mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola a toda la gente que nos sintoniza a través de esta frecuencia. Ya estamos listas y listos para arrancar con un programa más de La Cabuya, como siempre, tejiendo resistencias comunitarias desde la Alegre Rebeldía y la comunicación alternativa. Y hoy vamos a acompañarles Joaco, Jenne y Leo en un programa muy especial en el que celebramos el Día Mundial de la Radio, que se conmemora cada 13 de febrero. Así que desde La Cabuya empezamos mandando un saludo a toda la gente que sigue creyendo que la radio es una herramienta para transformar nuestras realidades comunitarias y para construir otros mundos posibles. Abrazos fuertes y solidarios a quienes hacen radio en sus comunidades, poniendo su compromiso, su tiempo y luchando para que la comunicación comunitaria siga existiendo y creciendo en todos los rincones del mundo. Y por supuesto, les recordamos que todos y todas también tienen un espacio aquí en La Cabuya y pueden participar, pueden contactarnos para que nos cuenten qué es lo que pasa en sus comunidades. Les invitamos a buscarnos en Facebook como La Cabuya y pueden escribirnos y mandarnos también sus reportes y saludos por audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777. Y hoy, justamente a propósito del Día Mundial de la Radio, vamos a compartirles una entrevista especial con Guilherme Canela, quien es parte de la organización de la campaña mundial de la UNESCO para la celebración del Día de la Radio en América Latina y el Caribe. Y además conoceremos una colección de textos tejidos en colectivo, ya que la semana pasada el autor y compilador del libro De los Saberes, el mexicano Ramón Vera Herrera, estuvo en Costa Rica y se entrevistó con nuestra compañera Fabiola Pomareda. Y empezamos primero con un resumen de algunas noticias que les queremos compartir en La Cabuya. Bueno, y como estuvimos compartiendo en ediciones anteriores de La Cabuya y en redes sociales también, esta semana el movimiento ecologista convocó a la ciudadanía a firmar una acción legal contra el paquetazo de decretos de agrovenenos que impulsa el gobierno. Con la acción legal se espera detener la entrada en vigencia del reglamento que flexibiliza los requisitos para el uso de agroquímicos en nuestro país. Esta situación es lamentable considerando que ya de por sí nuestro país es el primer consumidor per cápita de agroquímicos. Esto lo comentó el diputado Edgardo Araya del Frente Amplio que acompañó esta acción. Araya explicó que el reglamento para la actualización de la información de los expedientes de registro de ingrediente activo, grado técnico y plaguicidas formulados establece que el Ministerio de Ambiente y el de Salud debe demostrar que un agroquímico representa riesgos de daño para el ambiente o la salud de las personas. De lo contrario, no se suspenderá su utilización. Esta disposición se opone al principio precautorio, según el cual, ante la duda sobre los posibles riesgos, se debe suspender la actividad en cuestión. Además, se anotó que el reglamento publicado es únicamente suscrito por la Presidencia de la República y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a pesar de que establece nuevas obligaciones para el Ministerio de Ambiente y de Salud. Lo anterior no se ajusta a nuestra constitución política que exige la firma de todos los ministerios que corresponden. Bajo el emblema Vibra México, la ciudadanía en la capital de ese país se movilizó el pasado fin de semana para exigir respeto a los derechos de los inmigrantes mexicanos indocumentados en Estados Unidos, que el presidente Donald Trump quiere deportar. A pesar de que la manifestación no fue convocada para protestar contra el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, es evidente la percepción de la gente sobre los enemigos de ambos lados de la frontera. ¿Y quién es el principal enemigo del pueblo mexicano? Escuchemos a Lucero Franco, una manifestante joven entrevistada por Eduardo Martínez, corresponsal de Telesur. Sí, hay un enemigo del otro lado de la frontera, no es algo que no podemos pasar por alto, pero nuestro principal enemigo desde hace muchos años y principalmente en este sexenio lo tenemos en presidencia y es nuestros gobernantes y no nos dan respuestas, siempre nos han tenido más suprimidos aún. Para nosotros el muro y todo eso sí es algo muy preocupante, pero tenemos mucha gente desaparecida, secuestros, violaciones, mujeres desaparecidas, el alza de las gasolinas, los bajos salarios. Eso nos preocupa ahorita ya y no nos lo resuelven. Lucero, por último, ¿usted considera que esta movilización logró el objetivo de unidad? No, los mexicanos estamos separados por las clases las clases políticas, por las clases económicas. No, el mismo gobierno mandó boicotear la manifestación, utilizó sus organizaciones para boicotear las organizaciones que sí, los ciudadanos que sí queríamos manifestarnos con la verdad. No se logró, pero bueno, los ciudadanos que sí queremos defender nuestros derechos y mostrar nuestra verdadera postura, que queremos hacer sentir que el enemigo no está tanto allá, sino que lo tenemos dormido en los pinos, yo creo que sí se logró. La cabulla, luchas justas y dignidad. Bueno, y continuamos en La Cabulla, y si usted recién nos viene sintonizando, le queremos recordar que puede escuchar los audios tanto de este programa como de programas pasados en el sitio vocesnuestras.org. El libro de los saberes fue publicado este mes en México y esta colección de textos fue tejida en colectivo y tiene que ver con la narración, la construcción colectiva del saber, el impulso narrativo y la necesidad de hacer sentido. Su autor y compilador es el mexicano Ramón Vera Herrera, que visitó Costa Rica la semana pasada. A continuación les compartimos un extracto de la entrevista con nuestra compañera Fabiola Pomareda del informativo mesoamericano Voces Nuestras. No hay nada más subversivo que el nosotros, la idea de comunidad, la certeza de que los saberes se construyen en colectivo. Esta frase está escrita en la contratapa de El libro de los saberes, publicado este mes en México. Esta es una selección de textos que retoman hilos de diálogos, encuentros e intercambios realizados a través de varios años. Su autor y compilador es el mexicano Ramón Vera Herrera. Vera Herrera es editor, traductor y narrador. Es cofundador del suplemento Hojarrasca, dedicado a divulgar la vida de los pueblos indígenas y publicado mensualmente en el periódico La Jornada. Vera Herrera también pertenece a GRAIN, un centro de investigación independiente internacional al servicio de comunidades, organizaciones y movimientos campesinos en la defensa de sus territorios, su autonomía y su soberanía alimentaria. El libro de los saberes se construyó justamente a partir de materiales que Vera Herrera recopiló para trabajar el tema del impulso narrativo con un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional aquí en el país. Vera Herrera estuvo de visita en Costa Rica la semana pasada para participar en varias actividades organizadas por la Red de Coordinación en Biodiversidad. Le entrevistamos en uno de los jardines del Departamento Ecuménico de Investigaciones DEI en Sabanilla. A continuación, les compartimos un extracto de la entrevista. Pues los saberes, o sea, cuando decimos el libro de los saberes, es que en realidad es una colección de textos que tienen que ver sobre la narración, tienen que ver sobre lo que es la construcción colectiva del saber, porque como que todo lo que... O sea, la gente cree que construye saber él solito o ella solita, pero eso es una mentira. El saber siempre se construye en colectivo. Y entonces, reconociéndolo, entonces dejamos de estar todo el día queriéndole imponer a los otros, a las otras, nuestra visión del mundo, sino que vamos construyendo entre todas y todos. Ya entonces no hace falta la educación, no hace falta la capacitación, el entrenamiento. Todas esas cosas esconden siempre una relación de poder entre quien ejerce eso con respecto a los demás, cuando que podría ser muy gozoso si de pronto construimos en colectivo, pero hay que propiciarlo, es algo que hay que propiciar. Entonces tiene que ver con todo eso y son textos, tanto unos míos, pero muchos de otras personas a lo largo de la historia que han escrito sobre la narración, sobre la construcción colectiva del saber, sobre lo que es el impulso narrativo, sobre lo que es la necesidad de hacer sentido. Entonces los juntamos en una sola compilación y lo tejimos en colectivo, un colectivo así cartonero, así que es muy divertido, que pues sí, también es eso, muy autogestionario. Y lo tejimos en colectivo y logramos hacer un libro bastante, pues encantador, divertido, interesante, yo pienso, sí lo promuevo, sí lo leería yo. Pues bueno, en realidad el capitalismo, el neoliberalismo, todo lo que es así el poder, en realidad, digo, ahora lo que estamos viendo con Trump y todo eso, en realidad es como las ganas de imponerle a todos, o sea, todo, ¿no? Y esa imposición implica como que tú no cuentas en lo absoluto, ¿no? Entonces, siempre estás como un individuo aislado o una individua aislada totalmente de todo y todo lo que te controla va directamente contra ti solita, ¿no? Pero cuando abres un hueco, o sea, lo más sencillo y más directo es que cuando abres un hueco con alguien más, te enamores, ¿no? Y esa persona se puede enamorar de ti. Cuando eso es mutuo, es muy bonito, ¿no? Pero si eso lo creces como un enamoramiento social de lo que es el trabajo de todo mundo para ejercer una transformación, pues es la comunidad, eso es la comunidad, es el nosotros. De hecho, es muy interesante, el Congreso Nacional Indígena hace muchos años acuñó una frase que fue una consigna durante muchos años, sigue siendo la consigna, que decía, nunca más un México sin nosotros. Uh-huh. Y la gente, aunque entendió que era como sin nosotros los indígenas, entonces había gente de la sociedad civil que decía, nunca más un México sin ustedes, ¿no? Y entonces, claro, o sea, es real, pero no entendieron como el fondo más profundo que era, nunca más un México sin la idea del nosotros, nunca más un México sin que construyamos entre todas y todos, ¿no? Sin que se nos tome en cuenta en esa colectividad, en esa comunidad. Bueno, mira, o sea, es que lo que pasa es que la educación se inventó para justamente establecer algo muy tremendo que es como la escalera piramidal que implica que tú, si quieres trepar en la escalera así de social, antes pues no podías porque estabas atado por la clase o por la raza o por la posición económica, ¿no? Pero la educación se hizo como para hacer creer que podías trepar en esa escalera social si tú aprendías algo. Pero en realidad, como dice Iván Illich muy lúcidamente, lo que aprendes no es eso que crees que te enseña, lo que aprendes es a obedecer, lo que aprendes es que hay alguien que sabe más que tú y que te va a normar, que te va a certificar, que te va a calificar, que te va a certificar, ¿no? Y que puedes pasar al grado siguiente y luego en ese grado siguiente así y así sucesivamente hasta que tú te conviertes en un certificador, en un normador y le haces todo eso a los otros. La mercancía que tú manejas para eso son los conocimientos. Además, ni siquiera es que realmente los conocimientos, sino la idea de que te van a controlar mediante los conocimientos, aunque haya muchas trampas y todo, como ya sabemos. Tanta gente que se brinca y le dan su certificado y no entiende nada, ¿no? Entonces es como muy tremendo que esa escalera al vacío, yo le llamo, es una escalera que en realidad te va trepando hacia la nada, está ahí ese texto, te va trepando hacia la nada porque te va trepando en que tú en realidad no sigues sin entender nada, pero ya tienes una postura mucho mayor en la escala social. Y eso es parte de las cosas que nos deshabilitan, curiosamente, esa es parte de las cosas que nos deshabilitan, porque tú crees que aprendes y en realidad estás siendo domesticado, ¿no? Para saber quiénes somos y cómo transformar nuestra vida, necesitamos no estar solos ni solas, porque al final de cuentas la libertad no tiene sentido en aislamiento total, dice el libro de los saberes. Para La Cabuya reportó desde la Asociación Voces Nuestras, Fabiola Pomareda. Y ahora en La Cabuya les ponemos música con la también mexicana Cecilia Toussaint, acompañada por El Gran Silencio, con este tema que nos habla de exorcizar los miedos, dejar de tener temor de los saberes colectivos. Escuchemos a Cecilia Toussaint. Esta sí que es una gran combinación, Cecilia Toussaint y El Gran Silencio, presente para su gente, familia. Conocer pareces enemigo. Óyeme, querido Godofredo, mejor exorciza tus miedos. Óyeme, querido Godofredo, mejor exorciza tus miedos. Carrequeme, carrequeme, carrequeme, carrequeme, creme, creme, creme, creme, creme, crema. Sea por Dios, en el nombre del Partido Liberal y Federal, y la cruz de tu parroquia coloquial. Al final solo uno reconoce que no es no, no, no, no, lo que cree, sino solo lo que es. Haz de cuenta que te crees liberado y te quedas por fanático. ¿Dónde hacernos escuchar? Póngale la firma. Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. Desde Onda Local, un espacio de comunicación independiente, alternativo, un saludo a la gente de La Cabuya. Un abrazo para ustedes. Año ya, y nosotras, sus compañeras de lucha, hermanas, cómplices y amigas, seguimos su legado. Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, nos convocamos y te convocamos a vos a movilizarnos este 2 de marzo en las embajadas de Honduras en los diferentes países. Alcemos nuestras voces y exijamos justicia para Berta. Berta no tembló, Berta no tembló. Dejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Seguimos tejiendo resistencias desde la radio en La Cabuya y hoy en un programa muy especial, ya que el pasado lunes 13 de febrero se celebró el Día Mundial de la Radio, como les contábamos al inicio del programa. Esta es una fecha que fue instituida desde el 2011 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Y este año 2017, el lema de la celebración a nivel mundial es La Radio Eres Tú. Y desde las radios comunitarias se reivindica la lucha por tener cada vez más medios de radiodifusión libres y participativos. Por eso, en conmemoración de esta fecha, hoy en La Cabuya, les queremos compartir una entrevista de Guilherme Canela, consejero de comunicación e información para Mercosur y Chile. Guilherme es parte de la organización de la campaña mundial de la UNESCO para la celebración del Día de la Radio en América Latina y el Caribe. Además, es especialista del sector comunicación e información de la UNESCO en Montevideo. Escuchemos esta entrevista que nos comparte nuestra compañera Rocío Huamán Cóndor, de la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Educación Popular, ALER. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe. En esta oportunidad tenemos el gusto de conversar con Guillermo Canela, consejero de Comunicación e Información para el Mercosur y Chile. Además, es parte de la organización de la campaña mundial de la UNESCO para la celebración del Día Mundial de la Radio en América Latina y el Caribe, y es especialista en el sector comunicación e información de la oficina UNESCO en Montevideo. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes y particularmente en un día tan especial como es la celebración del Día Mundial de la Radio, el día de ustedes. Así que muchas felicidades, muchas felicitaciones por esta fecha tan importante. Guillermo, 13 de febrero es una celebración pues organizada por la UNESCO y que, por cierto, este año tiene como tema La Radio Eres Tú. ¿Por qué celebrar un Día Mundial de la Radio y por qué este lema en el 2017? Empiezo por la primera pregunta. La UNESCO, desde su creación en 1945, entonces ya hace 72 años, desde el primer día ha hecho hincapié en la importancia de los libres flujos de información para la consolidación de las democracias y la protección de los derechos humanos de todos y todas. Y en este contexto nunca tuvimos ninguna duda de la importancia de la radio en estos procesos. Los oyentes, y más que oyentes, estos oyentes que son todos ciudadanos y ciudadanas del mundo, demuestran un cariño muy grande en su relación con la radio. Entonces, la UNESCO siempre ha dicho que la radio tiene un rol fundamental en la construcción de un debate informado en la esfera pública, tiene un rol fundamental en el entretenimiento y la educación, tiene un rol fundamental en fomentar debates que son importantes para el barrio, para la comunidad, para la ciudad, para la provincia, para el país, para el mundo. Y por eso se decidió crear un Día Mundial de la Radio para celebrar, pero más que para celebrar, para dejar claro, para poner en evidencia cada año la importancia que la radio tiene para todos nosotros. Y desde entonces se viene celebrando el día con distintas temáticas a cada año. En este año en particular se eligió un tema que para nosotros es un tema extremadamente relevante, que es la conexión de las audiencias con sus medios. La radio Eres Tú es un mensaje que la construcción de la radio, de su programación, de su política de entretenimiento, de información, de educación, tiene que estar fuertemente conectada con la percepción de los oyentes. Tiene que incluir canales, herramientas, posibilidades en que los y las oyentes puedan de hecho participar de una manera sostenible, de una manera profunda en la construcción de lo que es la radio que escuchamos todos los días. Quieren nación mejor, pero todo sigue igual. Nos crían como ovejas de un círculo vicioso. Compra, compra, compra, compra, compra, compra. Vendes tu vida al sistema. Vendemos imágenes de quienes somos, ya que así nos enseña el televisor. Nos creemos el cuento del que quiere más y jugamos con fuego que nos quemará. ¿Es importante la radio, Guillerme, en este contexto que vivimos con los avances tecnológicos? ¿Podríamos decir quizá, o se podría decir, que las personas no escuchan mucho radio? ¿Cuán cierto es esto? Yo creo que no tiene ninguna relación con los datos reales. O sea, la gente escucha radio en sus autos, en sus teléfonos, estén ellos o ellas en el ómnibus o en su auto privado, en el taxi o lo que sea, están escuchando radio. La presencia de la radio y el rol que la radio sigue teniendo es increíble, sigue siendo extremadamente relevante para las comunicaciones, para conectar gente, para discutir los problemas de la región. Nuestra visión es que para nada se confirma, quizás algo que ha surgido hace unos años, que la radio estaba perdiendo fuerza con el advenimiento y el fortalecimiento de las nuevas tecnologías. Es verdad que las radios comerciales son importantes, es verdad que las radios públicas del Estado son importantes, pero es igualmente verdad, sin ninguna diferencia de importancia, que las radios comunitarias son importantes para este ecosistema. Y por supuesto son importantes dentro de lo que se espera que estén ahí, que del papel que estén cumpliendo, que es especialmente traer la voz de las comunidades donde están insertadas para el debate público, para el debate de la esfera pública. De nuevo, sea en un barrio, sea en una ciudad, sea en el estado, pero lo que no tenemos ninguna duda que es relevante, los contenidos que ustedes generan como radios comunitarias, con esta visión y este diagnóstico de lo que sienten sus oyentes, que son los que están en la punta del proceso, o sea, los que están viviendo los desafíos para proteger sus derechos. Sin eso, sin estas voces, que son las voces que ustedes escuchan, que ustedes después retuitean, que ustedes después circulan, sin eso no tenemos condiciones de realmente llevar adelante un conjunto de políticas públicas que son fundamentales para el desarrollo humano integral, ¿no? Y allí la UNESCO no tiene ninguna duda que las radios comunitarias, los medios comunitarios tienen un papel fundamental. ¿Podemos hacer una relación entre la radio comunitaria o la radio en general y la educación? Mira, uno de los más importantes educadores de América Latina y creo que muchos estarán de acuerdo conmigo del mundo, que es el educador brasileño Paulo Freire, que tuvo una gran conexión también, creo yo, con la historia de Aler, no tenía ninguna duda de la conexión casi que umbilical entre comunicación y educación, ¿no? Entonces, la educación no puede ser vista solamente como la educación formal en el espacio de la escuela formal, ¿no? La educación es mucho más amplia que eso y la comunicación y la comunicación comunitaria en particular pueden y deben ser agentes educativos, ¿no? Pueden y deben llevar adelante el debate de la educación que queremos. Pueden y deben dar voz a niños, niñas y adolescentes, porque eso es muy importante. No se puede construir política educativa donde no se escuchan cuáles son las necesidades, los deseos, las dudas, las preocupaciones de quién son el objetivo central de la educación, que son niños, niñas y adolescentes. Y hay historias y historias bellísimas de medios comunitarios en todo el planeta que no tiene ningún problema, al contrario, lo hacen como parte de su política el involucramiento de la voz de esta población, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿no? Entonces, la comunicación comunitaria y su conexión con el mundo de la educación es algo que debemos seguir insistiendo que es central, ¿no? ¿Nos recuerdas los hashtags, por favor, para que los que están escuchando y las que están escuchando en este momento esta entrevista puedan también allí seguirnos en Twitter? Sí, el hashtag es muy fácil, el hashtag Día Mundial de la Radio, y el Twitter de la UNESCO es UNESCO en español, ustedes podrán encontrar. Y también para los usuarios de las otras redes sociales como Facebook, el Facebook de la UNESCO en español está teniendo podcasts y informaciones de las varias celebraciones que están ocurriendo alrededor del mundo. Muchísimas gracias, Guillerme Canela, consejero de Comunicación e Información para Mercosur y Chile, asimismo también parte de la organización de la campaña mundial de la UNESCO para celebrar este día, el Día Mundial de la Radio. Gracias a ustedes, es siempre un enorme gusto poder hablar con la red de radios de ALER y contar siempre con la UNESCO para estas importantes discusiones. Un abrazo muy fuerte. Diego, en este mundo no hay nada que sea duradero, así que saca tu espíritu de aventurero y vamos a recorrer junto el continente entero. Fuera los lujos, fuera comodidad, en lo precario también existe libertad. Es en las calles donde se ve la realidad. Pueblo latino que no pierde su voluntad. Los pueblos caminan, gente que lucha todos los días, de los que siguen a pesar de las heridas. Esta es la esencia de América Latina, mi gente unida, más fuerte con cada caída. Oh, oh, oh, oh. La imagen de lo que se puede conseguir. Oh, oh, oh, oh, oh. La esperanza de un mundo mejor. Oh, oh, oh, oh. La esperanza de un mundo mejor. Oh, oh, oh, oh, oh. De lo que se puede conseguir. Hoy voy a viajar, mis maletas tomar y toda mi vida atrás dejar. Y un sendero infinito voy a caminar. Lo voy a disfrutar, Latinoamérica voy a recorrer. Mi realidad quiero yo ya comprender y mis raíces quiero yo conocer. Contigo mujer lo vamos a hacer. Mi guitarra, mi fiel compañera, la que cuenta mi alegría y mi pena, amor. Vamos a cantarle junto a las estrellas, bajo la inspiración que da la luna llena, amor. Fuera los lujos, fuera comodidad, en la riqueza también se sufre soledad. Es en las calles donde se ve la realidad. Pueblo latino que no pierde su identidad. Los pueblos caminan, gente que lucha todos los días, de los que siguen a pesar de las heridas. Esa es la esencia de América Latina, mi gente unida, más fuerte con cada caída. La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos solo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solidarios. Maletas tomar y toda mi vida atrás dejar. Y un sendero infinito voy a caminar. Lo voy a disfrutar, Latinoamérica voy a recorrer. Mi realidad quiero yo ya comprender y mis raíces quiero yo conocer. Contigo mujer lo vamos a hacer. Y nosotras, sus compañeras de lucha, hermanas, cómplices y amigas, seguimos su legado. Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, nos convocamos y te convocamos a vos a movilizarnos este 2 de marzo en las embajadas de Honduras en los diferentes países. Alcemos nuestras voces y exijamos justicia para Berta. Berta no se murió, Berta no se murió. Esta es La Cabuya, porque la cabina es suya. Así es. La alegre rebeldía desde las comunidades. El colectivo Acosteño forma parte de la red de artistas y gestores culturales Guanared. Uno de sus objetivos principales es buscar la descentralización de las actividades culturales en el cantón de Acosta, llevándolas a otros distritos y comunidades más alejadas, articulándose con grupos organizados y asociaciones de desarrollo, promoviendo espacios de culturas vivas comunitarias. Sobre este colectivo nos cuenta más Carmen Díaz en una entrevista realizada por las compas de La Jícara, Comunicación Popular. Bueno, mi nombre es Carmen Díaz, pertenezco al colectivo Acosteño y a la Guanared. El colectivo Acosteño es de Acosta, ¿verdad? Es una zona rural del área metropolitana. Actualmente, bueno, nace con la autogestión y con el apoyo de ASODEMA, que es la Asociación de Mujeres de Desarrollo de Acosta. Y la idea es trabajar las culturas vivas comunitarias en Acosta, descentralizando, y el tema ambiental, que es el que más promovemos en el colectivo Acosteño. Normalmente trabajamos cada 2 meses una peña cultural. Actualmente estamos articulando con el Comité de la Persona Joven. Estamos trabajando en una política de cultura para el Cantón de Acosta, para que se puedan trabajar presupuestos y programas de gestión cultural. Y sí, bueno, articulando también con la Casa de la Cultura, que está en Cangrejal de Acosta, y con varios grupos organizados, asociaciones de desarrollo, asadas, juntas de vecinos. Hemos hecho festivales, encuentros de arte circense, festivales de teatro. Entonces sí, estamos trabajando y promoviendo lo que es espacios y retomando espacios para el área de cultura y arte. Por redes sociales, Colectivo Acosteño, o tenemos el correo que es colectivoacosteño13@gmail.com para todo lo que quieran promover allá. Ahorita estamos recibiendo varios estudiantes haciendo tesis o haciendo trabajos en permacultura, en gestión cultural, y pues sí, en redes sociales cada 2 meses estamos con una peña cultural en Acosta. El colectivo Río Urbano es una iniciativa ciudadana que busca cambiar la forma en cómo vemos, sentimos y nos relacionamos con los ríos que atraviesan nuestras ciudades, reencontrando a la ciudadanía con estos espacios naturales e involucrándola en procesos de regeneración físico-ambiental. Escuchemos a Alonso Briceño en una entrevista realizada por las compas de La Jícara, Comunicación Popular. Soy Alonso Briceño, bueno, participo del colectivo Río Urbano. Bueno, Río Urbano nace como una iniciativa ciudadana para generar un cambio cultural hacia los ríos urbanos y sus entornos propiamente, que eso implica más bien generar una nueva cultura de río, que es un poco más bien de, bueno, primero cambiar la percepción que tiene la gente acerca de los ríos urbanos, un poco más bien de poner valor a estos elementos, digamos, de la ciudad que no han sido tomados como parte de su identidad, y un poco más bien también ahí por la parte de gestión cultural, con actividades artísticas, de festivales, caminatas, digamos, como ciertos recorridos a través de ríos urbanos. También tocó, bueno, hay mucho del arte participativo que se involucra mucho para involucrar a la misma ciudadanía. Y por otro, digamos, también nos estamos enfocando también un poco en lo que es más bien, además de lo que se hace en sensibilización, más bien enfocados en la educación y capacitación, que ya más bien de poder transformar también lo que son las prácticas cotidianas de la gente. Bueno, en general se ha venido trabajando principalmente con lo que es el río Torres, que eso involucra, bueno, a 4 cantones, que es el de Ocativás, Goigochea y San José. Y en general, bueno, también se viene como generando quizás un pacto más global o un área mayor, porque más bien como se trabaja mucho en el tema imaginario, también se hacen ciertas iniciativas que más bien lo que invitan es a otras organizaciones a involucrarse con este tema. Entonces, básicamente con el Torres, pero también teniendo incidencia en otras comunidades. Ya sea, digamos, tanto si fue un festival o si fuera una caminata, creo que, bueno, como partimos de que la gente es los protagonistas de su propio territorio, mucho es más bien de involucrarlos, de que realmente el tema de reflexión y todo eso parta de la misma gente, muy del tema participativo, y más bien pensando en poder generar esa experiencia positiva al lado del río. Bueno, por ahí nos pueden buscar en Facebook como Río Urbano, o escribirnos, digamos, al correo electrónico, sería riourbano.cr@gmail.com. Y ahora tenemos un material, pero de la comunidad musical. Se trata de un aporte que nos hizo nuestro amigo Javier, quien tiene bastante material y el año pasado sacó un EP y nos ha compartido este excelente tema que da para bastante reflexión, que se llama Luchas Sociales. Escuchemos a Javier aquí, en La Cabuya. ideologías tan ilógicas del siglo XXI, buscando tener contienda por lo que piensa cualquiera. Hoy no se puede expresar lo que se siente, pues las masas obedecen a lo que dice la prensa. Luchas por la igualdad, te llaman comunista. Buscas el bien social, te dicen anarquista. Ves a todos igual, pues eres leninista. Y si quieres revolución, entonces eres sandinista. Con pensamientos capitales, sin tener un capital, sin conocer los logros de una sociedad que un día despertó por las luchas sociales, que por eso tienes aguinaldo en tus navidades. Las vacaciones no existían en los planes de todos esos burgueses que piensan en explotarte. Y claro, entonces es fácil hablar y CNN poniendo a la izquierda como eje del mal. Nos venden ideas que somos empresarios, que tenemos libertad, pero veo hambre en los barrios. La democracia latina es todo un engaño, lo confirmo cuando hay niños que amanecen en un caño. No les molesta los logros que se alcanzaron en la lucha, un pueblo que parece que no nos escucha. Amarillismo de derecha, que les juro que algún tonto me dirá que por qué no me voy pa' Cuba. Absurdo como que les diga que se vayan para Haití, como un sistema como el que existe aquí. Pues la igualdad no les sirve a las personas, como los ladrones que gobiernan a nuestro país. Hola, soy Bruno Cotto, de la Red de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos. Yo apoyo la ley porque quiero más contenido costarricense en los medios de comunicación. Por eso, le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. Bueno, desde Fedeagua, un saludo a toda la gente que escucha La Cabuya. Es una cosa muy importante, muy necesaria. Y nos conectamos con ustedes cuando nos quieran visitar. Estamos en Guanacaste. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. La Unión de Trabajadores de la Música invita al Seminario Internacional de Formación para Músicos Emergentes de Costa Rica. Van a haber fechas tanto en Liberia como en San José, así que los invitamos a buscar en utm.cr, que es el sitio, para que tengan más información. Las fechas en San José van a ser 21 y 22 de febrero en el Centro Cultural de España. Esta es una invitación que hace la Unión de Trabajadores de la Música en un Seminario Internacional de Formación para Músicos Emergentes en Costa Rica. Y también Agape Media presenta Cine en el Patio, un espacio para disfrutar del cine nacional y latinoamericano en Barrio Amón, de la esquina noreste de Lins, 25 Norte, contiguo al Centro de Cine en San José. Y esta actividad se realizará el próximo lunes 20 de febrero a las 7 de la noche con el apoyo de Casa Pejivalle y Pacífica Grey. Este espacio de cine abrirá con la película nacional Por las Plumas, una película de Neto Villalobos, y la entrada es gratuita. Y también les contamos que la colectiva afrofeminista Costa Rica Afro invita al cineforo de la película Figuras Ocultas, que será el jueves 23 de febrero a las 6:30 de la tarde en el Cine Magali en San José Centro. Esta importante película retrata la vida de tres mujeres afrodescendientes que jugaron un papel importante en la ciencia a pesar del contexto racista y machista de su época. No se la pierdan. Y para cerrar con la agenda, queremos compartirles un mensaje muy importante que nos llega desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. Ellas están convocando este 2 de marzo a una acción global para movilizarse a las embajadas de Honduras en los diferentes países a exigir justicia para nuestra compañera Berta Cáceres a un año de su asesinato. Llegamos al final del programa agradeciendo a las personas, colectivos, organizaciones, movimientos sociales y comunidades que nos envían información al correo lacabulla@vocesnuestras.org o que nos envían audios también de WhatsApp al teléfono 8305-3777. Nos despedimos agradeciendo también al equipo de trabajo que logra conformar este programa, especialmente a Jules en los controles el día de hoy. Queremos también mandar un fuerte saludo a las radios que nos retransmiten: Radio Actual 107.1 FM, Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde FM, Radio Golfito Online, Radio Jiré, Radio Temblor y Radio Chirripó. Nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web